ropa, me disfrazo de alguien mejor, de un sujeto que cumple las normas y en el fondo soy mucho peor. Por eso ahora que estoy tan desnudo soltaría mi vestido interior. Es el destino clandestino de los amantes del vino. Solución. He pensado en coger un cuchillo de mi abuelo.